Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy os lanzamos una pregunta. ¿Funciona la ley del espejo? ¿Os ha funcionado a vosotros? ¿Sabéis en lo que consiste? Hoy hablamos de mitos y verdades sobre esta ley desde la mirada y la visión de Javier León. Vamos a recibirle. Hola Javier, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Gracias por tenerme aquí. Un placer para mí también. Bueno, pues la gratitud es mía, Javier, de poder acompañarte y sobre todo volver a tenerte en nuestras pantallas. Y gracias a toda la gente que se va a conectar ahora, que nos va a ver más tarde también en diferido. Gracias por estar. Desde ya queremos hacer extensiva esta invitación de aprendizaje y de acercarnos un poco a la visión de Javier León de la ley del espejo. Para las personas que no conocen esta ley, Javier, vamos a empezar por el principio, ¿no? De esa forma de reflejar aquello que nosotros tenemos pendientes o tareas a poder revisar. Así que vamos a ver un poquito cómo, digamos, trabajas tú, sería el concepto, la ley del espejo. Gracias, Laura. Pues vamos a ver, yo la trabajo desde lo que yo integré como lo que es la ley del espejo. Esto es todo, bueno, siempre me gusta decir que todo lo que se comparta, que no me hagáis caso, solo vale para mí, que por favor, como decía Buda, lo experimentéis, lo verifiquéis vosotros, pero yo voy a compartir la forma en la que yo integré y vivo en mi día a día la ley del espejo. La ley del espejo, vamos a partir de la base de que de los cimientos de lo que es la ley del espejo, es una ley que nos dice que todo lo que yo experimento fuera en la realidad, en mi realidad, porque la realidad, como sabemos, es neutra, es particular de cada uno y cada una, pero lo que yo experimento fuera parte de mi interior. Es una proyección mía interna. Eso es básicamente, digamos, el principio de lo que es la ley del espejo. Porque la realidad mental, como sabemos, si no tuviéramos el cerebro, no podríamos generar una realidad fuera. Con lo cual, la realidad es mental, el mentalismo, como decía el Kybalión, y todo lo que yo proyecto fuera es lo que yo voy, perdón, todo lo que yo proyecto desde dentro es lo que voy a ver fuera. Entonces, hay como varias claves o varios puntos a tener en cuenta, porque me gustaría decir que, antes de nada, Laura, que la ley del espejo es para personas comprometidas, con un compromiso muy fuerte con su desarrollo personal, porque no es una ley fácil de aplicarse, porque estamos dirigidos siempre por nuestro ego y nuestro ego nos tiene que hacer pensar que somos perfectos. Si no somos perfectos, no muere, ¿no? El ego está en supervivencia. Entonces, me gustaría decir eso, que la ley del espejo no es fácil. Anticipo que no es fácil. Me va súper bien que entres a este punto directamente, Javier, porque muchas personas dudan de cuándo sí aplicar la ley del espejo y cuándo no. Es decir, cuándo se considera válida, no es una ley universal, es una ley que evidentemente hay que estudiar cada caso, cada situación de forma individualizada y ver si ahí aplica la ley del espejo. Hay mucho mito con esto, ¿no? Y sobre todo a día de hoy, también, Javier, yo siempre lo comento, ¿no? Aquí en el canal, que las redes sociales nos ayudan mucho a tener ese conocimiento cercano, inmediato, a la mano, pero también nos confunde, ¿no? En algunos de estos conceptos, cuando vemos un reel de apenas 20 segundos que te habla de la ley del espejo y tú dices, ah, sí, ya, lo que me está pasando a mí. Y ahí a lo mejor tenemos que empezar a revisar si de verdad ahí aplica esa ley. Así que vamos por este punto. Vale. A ver, yo diría que aplicar, y esto solo vale de nuevo para mí, pero aplicar siempre aplica porque, de nuevo, todo lo que yo estoy viendo fuera es una proyección mía. Entonces, cuando digo todo, es absolutamente todo. Yo no voy a ver nada afuera que no aplique en mí o que no sea de mí y para mí. Entonces, yo te diría personal y humildemente que todo lo que yo veo fuera aplica en mí y así es como yo lo aplico. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta muchos factores porque la ley del espejo es algo muy profundo. La ley del espejo es un libro que escribió Yoshinori Noguchi, un escritor japonés, basado en hechos reales, en una historia real. Pero de su lectura no se recoge, si no lees entre líneas, no se recoge lo que es de verdad la ley del espejo. La ley del espejo es algo muy profundo y tiene sus claves, ¿no? Entonces, yo veo un reel de 20 segundos y digo, vale, tal vez estoy empatizando con eso, pero en esa empatía que me provoca ese reel del que comenta, es porque realmente hay algo que se está moviendo en mí. Por eso la ley del espejo nos dice que todo fuera es nuestro. Entonces yo te diría, y solo vale para mí, que todo lo que yo veo fuera es mío, de una manera u otra. La realidad, vamos a partir de esta base, es neutra. Y bueno o malo son polarizaciones mentales de una misma realidad. Todos somos únicos, todos somos incopiables. Entonces, para lo que para una persona va a ser bueno, para la otra no va a ser tan bueno. Pero la realidad siempre va a ser neutra. Es la mente la que trata de etiquetar las cosas de buena o mala. Entonces, bueno, yo establezco una empatía con ese reel porque me gusta y digo, es mío. Pero ¿qué pasa cuando el reel que yo veo no me gusta, no me vibra o es diferente a mi forma de vida? Ahí yo voy a pensar que no es mío. Y ahí es donde entra de lleno la ley del espejo. Porque, como decía antes, es una ley para valientes. No es fácil de aplicarse la ley del espejo. Oye, pues qué interesante esta mirada. Nunca lo había pensado así, Javier, desde verlo de ese punto de vista. No me está gustando esto, quizás a lo mejor también hay información ahí para mí que entramos a revisar. Yo te preguntaba la aplicación de la ley del espejo, Javier, porque a veces puede llegar a confundirse como que alguien quizás nos está mostrando algo que pensamos que es nuestro y entramos a lo mejor a una manipulación o algo que no sea, digamos, tan transparente, ¿no?, dentro de un vínculo afectivo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre la ley del espejo o una simple red flag en un vínculo afectivo? Vale, estoy intentando entender la pregunta. Creo que pillo el concepto, Laura. Hablamos, por ejemplo, de cualquier situación en la que se nos presenta un escenario violento o eso, como tú lo comentas, ¿no?, una bandera roja. En ese caso, vamos a empezar por, digamos, las claves básicas. Para este ejemplo que tú pones, vamos a empezar por la clave número uno, que es qué tipo de reflejo me está ofreciendo el espejo. Tenemos mucho, la ley del espejo recoge muchos tipos de reflejos, pero hay dos básicos. Uno es el espejo directo, que es lo que yo estoy viendo fuera, es directamente mío, y otro es el espejo opuesto, que es eso no es mío y viene a invitarme a aprender algo, porque no olvidemos que la ley del espejo no es más que un método de autoconocimiento y autoenseñanza. Es cómo yo me puedo conocer más a través de un otro, a través de un espejo. Entonces, en este caso que tú comentas, vamos a llamarlo manipulación familiar, por poner un ejemplo, sería tal vez quizá un ejemplo de espejo opuesto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo no soy una persona manipuladora o no manipulo a la persona que me está intentando manipular a mí, a ese familiar, ¿no? Con lo cual ya tenemos la conciencia de qué tipo de espejo es, que es la clave número uno. Es un espejo, en este caso, opuesto. ¿Cuál sería la enseñanza, la invitación a integrar desde un espejo opuesto? Normalmente, entre muchas, es la de poner límites. A una manipulación, nuestro trabajo personal, porque para esto es la conciencia, ¿no?, para el desarrollo y el trabajo personal, es poner límites. ¿Qué me estaría enseñando el espejo? Pues que si yo permito que me manipulen es porque no tengo amor propio, porque no me quiero lo suficiente. Entonces, ¿qué necesito para llegar a ese nivel? Poner límites. Entonces, estaríamos hablando en ese supuesto, caso hipotético, de manipulación familiar, de un espejo opuesto para poner límite, entre otras muchas cosas. Gracias, Javier. Por aquí abajo os estaba saliendo un mensajito en la cajita de descripción. Vais a encontrar más información en las redes sociales de Javier León, por si ahí queréis expandir un poquito más sobre el tema que estamos hablando, sobre otros muchos temas. Javier, hablábamos de vínculos afectivos y muchas personas piensan que la ley del espejo solo aplica para la pareja. Esto es un falso mito, ¿verdad? Correcto, falso mito, total. La ley del espejo aplica a todo y a todos, a toda experiencia humana que tengamos en este planeta llamado Tierra. Aplica a todo. O sea, este mismo segundo en el que nos estamos viendo tú y yo, aplica la ley del espejo. Si yo veo algo bonito en tu look, eso es algo que yo estoy reconociendo, con lo cual es un espejo mío. Algo bonito, pues, tengo que tener yo dentro que mi ego se permita reconocer. Igual que cuando veo algo en otra persona que no me gusta. Posiblemente, y aquí es donde se empieza a poner un poco dramaturga la ley del espejo, es que mi ego, mi personajillo egoico, que se cree Javier León, ¿no?, y se cree terapeuta y demás, nunca me va a dejar reconocer mis sombras, porque para eso habría que conocerse profundamente y tenemos que tener un compromiso y una labor muy profunda de autoconocimiento y de gestión para con uno mismo, con la terapia y con el desarrollo personal, para entrar dentro en esa sombra. Entonces, como normalmente no estamos 24/7 haciendo terapia para, ni meditando para conocernos, vamos a seguir necesitando ese espejo fuera. Pero no, contestando a tu pregunta yendo al punto, no aplica solo a pareja, aplica a todo, absolutamente a todo. Desde tu experiencia como terapeuta y desde tu propia metodología, Javier, a la hora de la sanación, digamos, ¿no?, de poder desbloquear esas heridas emocionales y poder solventar que tengamos una mejor calidad de vida en nuestros vínculos afectivos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos trabajar? Vale, lo primero es con la toma de conciencia. Todo para mí parte de una toma de conciencia en esta realidad. Entonces, lo primero es tomar la toma de conciencia, es decir, ser consciente de que hay una ley que se llama la ley del espejo, a la cual podemos atender. Segundo, indagar en la ley, es decir, tenemos como clave, la primera hemos dicho que es el tipo de reflejo que nos opone la vida, ¿no? Si es directo o es opuesto. Y luego la segunda clave es que, y es de lo que nunca se habla, es indagar más allá, que es que ni todo es lo mismo ni la misma cantidad. Y esto es lo más importante de la ley del espejo. Podríamos decir que casi lo más importante. Porque cuando yo veo un reflejo que me gusta, para mi ego es muy fácil de integrar. Pero cuando veo algo que no me gusta, es muy difícil de integrar para el ego. Porque, de nuevo, repito, perdón que me repita que sea reiterativo, pero es importante, el ego se desarrolla en la supervivencia humana, en el lucha o corre. Entonces, el ego necesita estar incómodo, necesita desconfiar, necesita vivir una experiencia dual. Y es aquí donde tenemos que poner esa toma de conciencia, como tú dices, como herramienta para decir, vale, todo lo malo que yo estoy viendo también es mío, se recoge en mis memorias, en mis recuerdos, y no solo mías de esta vida, sino tal vez quizás de otra vida, y tal vez quizá también de mis ancestros. Y tenemos miles y miles y miles de memoria ahí de registro en nuestro ADN. O sea, imaginemos todos los miles de años que llevamos en lucha o corre. Entonces, empieza todo por una toma de conciencia y sigue sabiendo que una de las claves más importantes, es que ni todo es la misma medida ni es la misma cantidad. Voy a explicar un poco esto porque considero que, como digo, que es lo más potente de la ley del espejo. Si yo veo, siempre pongo el mismo ejemplo, a un dictador, ¿vale? A mí me va, y vamos a pasar luego a esta tercera clave, me va a mover algo, posiblemente me remueva algo cuando yo vea una injusticia, una violencia, una muerte a manos de un dictador. Mi ego va a decir que yo no soy un dictador, con lo cual lo tengo súper fácil para hacer así con la ley del espejo y limpiarme las manos y decir, eso no es mío. Pero todo eso es mío, porque hay una parte en mí, bien sea de mi sombra de esta vida o de vidas pasadas donde yo he sido tal vez no manipulador o no dictador, pero soy una persona violenta. Yo he hecho, como regresionista vidas pasadas, me he hecho muchas regresiones a mí y yo me he visto siendo un verdugo y también he sido víctima y me han asesinado. Entonces, como todos hemos sido todos en las vidas pasadas, yo sigo guardando sombra y sigo cumpliendo la mejor karma con algunas personas. Entonces, mi ego nunca me va a dejar reconocer esto. Pero es importante tener esa toma de conciencia porque todo parte de la toma de conciencia. Entonces, saber que ni todo es la misma cantidad, yo no soy un dictador, ni en la misma medida. Yo no sacrifico, no mato en esta vida. No mato, pero a lo mejor sí impongo una ley a mi animal en casa. Y es como, no, pipí aquí en la empapadera. Porque si lo haces fuera, te doy en el culo. Al fin y al cabo, es otra forma de imponer una dictadura porque, de nuevo, como digo, ni todo es en la misma manera ni en la misma cantidad. Esto deberíamos de aplicar, o sea, de grabarlo a fuego como la base de la ley del espejo. Porque vemos un dictador y uy, qué malo, o vemos a un torero si no nos gusta tal y somos animalistas, uy, qué malo tal. Pero ¿qué hay de nuestra parte, no? ¿Qué hay de nosotros que revisar? Seguramente, si somos humildes y honestos e indagamos en la sombra, vamos a ver que tenemos una parte a la que ponerle luz todavía, que para esto, entre otras muchas cosas, para lo que es la ley del espejo. Pues voy a por mi última pregunta, Javi, y me gustaría enfocarla precisamente a lo que comentabas del reel o este caso, ¿no? De, por ejemplo, de una corrida de toros, ya algo en lo que entra nuestra ideología, nuestros principios, lo que somos como concepto de personas. Cuando algo se nos muestra que no queremos ver, ¿no? Que no nos gusta, que no nos es tan cómodo, ¿cómo podemos enfrentarlo sin entrar a la huida, sin entrar a la evasión? Wow, gracias por esa pregunta, Laura, porque me parece la más sensata y la más comprometida, ¿no? Y comprometedora para el ego. Pues mira, la respuesta yo te diría que con la última clave para mí, que es la más importante, que es con humildad y con valentía, que es lo que hace falta para aplicarnos la ley del espejo. Humildad en mayúscula y valentía en mayúscula, por lo que digo. Porque cuando yo veo algo, como tú comentas, negativo, mi ego directamente se va a poner en modo protección y va a decir, eso no es mío. El ego solo sabe hacer eso, solo sabe protegerse para huir y ganar. Y una vez que ya ha huido y ha ganado, quiere más. Entonces, siempre quiere más. El engaño del ego es que siempre quiere más. Entonces, la humildad y la valentía nos van a llevar a un lugar que el ego no sabe, no conoce, que el ego de por sí no sabe estar. El ego no es humilde, el ego no es valiente. El ego, la valentía viene del amor. Y lo más valiente es ser vulnerable. O sea, la vulnerabilidad es el prototipo de valentía más grande que podemos tener en este mundo. Sin embargo, el ego es todo lo contrario. El ego es la sombra. El ego como la parte que quiere ganar, me refiero, ¿no? No de la parte de ego del yo que necesita vivir, sino de la parte que necesita salvarse y ganar. El ego no está preparado para amar. Es a través de ponerle amor y luz a ese ego desde donde podemos hacer ese trabajo de decir, vamos a ir por aquí, vamos a confrontar esto con amor y con fuerza y con confianza y con fe, ¿no? Que la fe mueve montaña y la fe es muy necesaria para aplicar este tipo de herramienta como tan potente como el Ali del Espejo. Valentía y humildad, te diría, Laura. Valentía y humildad. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer acompañarte en esta pequeña entrevista que hemos compartido. Como os decía, aquí abajito encontráis más información sobre nuestro especialista. Pero bueno, Javier, para la gente que ha resonado, que se está interesando por este tema, que como te decía, a modo atemporal nos verá más tarde, me gustaría que nos contaras cómo te estás proyectando a nivel profesional en este momento, a través de tu metodología, cómo estás ayudando a todas esas personas alrededor del mundo a poder sanarse. Claro, pues la forma en la que acompaño es a través de un método que he creado yo a través de los años, con el estudio de diferentes disciplinas, de diferentes terapias, que se incluyen regresión a vidas pasadas, progresión, canalización, lectura celular, regresión, esto de biodescodificación, perdón, registro akáshico, muchas disciplinas que se han juntado en este método, pero la base es el coaching y leyes naturales realmente, como la ley del espejo. Y el enfoque es, pues, un acompañamiento holístico, ya tanto físico como energético y mental, emocional, donde se va acompañando y se va integrando todo esto de una manera natural, de manera independiente y personalizada, porque cada persona, como sabemos, es un mundo, entonces no todo aplica para todos. Entonces es un método que es individual, independiente y personalizado a cada persona, que es lo bueno que tiene el método Holistic Coach, que es completamente personalizado, no es estandarizado, puesto que cada persona está en un momento de su vida diferente y en un ritmo diferente, ¿no? Y un nivel de conciencia distinto. Y bueno, lo enfoco desde ahí, ¿no? De diferente acompañamiento, intentando lograr el objetivo de la persona. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido de verdad un honor estar contigo. Probablemente en los próximos tiempos vais a ver un poquito más de Javier León en nuestro canal, pero también os recomendamos otras apariciones y otros encuentros que hemos podido compartir para que así podáis seguir aprendiendo y nutriéndonos con esta sabiduría holística. Gracias, Javier León. Te dejo que seas tú quien pueda cerrar la charla. Muchas gracias, un placer, Laura, de verdad, un honor estar aquí en la casa de Mindalia y nada, comentaros que estoy aquí para lo que pueda ayudaros y cuando estemos fuera en la calle, en la realidad, en nuestro día a día, en vez de preguntarnos desde el victimismo qué está mal, proyectarnos desde el amor de cómo o qué debo sentir o cómo el amor vería esta situación en mí. Dejo este mensaje y os deseo lo mejor, me tenéis a vuestra disposición completamente. Gracias y feliz día a todos.